La Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Nos saluda su amigo Arturo Shendra. Y pues ya estamos listos aquí para un especial más de la Casa del Rock, de los especiales que lanzamos cada fin de semana. Ya saben, esto ya es casi una tradición. Estamos aquí compartiendo con todos ustedes lo mejor de la música, lo mejor del rock internacional. Ya saben, estamos haciendo un recorrido por grandes bandas que han dejado huella a lo largo de la historia. Y hoy no es la excepción, vamos con una banda que la verdad yo conozco muy poco, una banda llamada UFO, que es una banda originaria de Londres, Inglaterra, formada ya por el año de 1968, ya tiene un buen rato que nació esta banda. Y pues yo creo que hay que darnos también el chance, ¿no?, de conocer bandas que pues hemos escuchado poco o nada más las hemos escuchado mencionar, porque muchas veces no nos hemos dado el chance de escucharlas, ¿no?, detenidamente, ¿no?, o de comprar algún material y ponernos a oírlo. Y pues bueno, pues hoy resultó que decidimos lanzar este material de UFO. Vamos a ver qué tal. ¿Qué sorpresa nos llevamos con este disco que vamos a lanzar el día de hoy? Es el disco llamado UFO One, UFO 1, su primer material de UFO lanzado en el año de 1970. Vamos a comenzar con la primera rola llamada, ahora sí que le da el nombre a la banda, ¿no? Unidentified Flying Object, UFO. Vámonos con esto que dice así. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Bueno, pues eso fue como la entrada, ¿no?, del disco, con el sonido de una nave espacial, como que va llegando y le da la entrada a lo que es este material que vamos a disfrutar el día de hoy. Ya están haciendo presentes por acá en WhatsApp. Alexa ya está por acá, lista para escuchar este material. Pues muy bien, aquí la banda ya está también presentes para escuchar a esta banda, ¿no?, y conocerla un poco, ¿no? Bien. Pues vámonos con el siguiente tema llamado Boogie. Vamos a ver qué tal. ¿Con qué tal, con qué empiezan, no? Ya metiéndole voz, a ver qué tal, qué sorpresa nos llevamos. Vámonos con esto que dice así: Boogie. De escuchar el segundo tema de este disco de UFO One, el segundo tema llamado Boogie, un tema con el sonido pesadón, ¿no?, de los 70s, parecido a lo que hacía Black Sabbath, ¿no?, en sus primeros discos también, muy parecidos. Pues ya saben que UFO también era una banda inglesa, Black Sabbath igual, y de alguna manera pues tenían algo en común, ¿no?, en sus composiciones. Tenían la influencia ahí cercana, ¿no?, de todos esos grandes músicos que no faltaba, ¿no?, que alguno inspirar al otro también para componer algo similar o tomar algunos recursos para poder hacer su música también con ciertos tintes, ¿no? Pesados. Se vuelve una como que un estilo, ¿no? También que predomina en cierto momento y muchas bandas, ¿no? Cargan con este sonido así pesado, ¿no? Y un tanto oscuro. Pues bien, vamos a leer un poquito aquí de lo que es esta banda llamada UFO. Bueno, aquí dice en Wikipedia, ya saben que es la enciclopedia que nos echa la mano para sacar toda la información relacionada a las bandas. Y nos dice aquí, UFO es una banda británica de hard rock y heavy metal fundada en el año de 1968 en Londres, Inglaterra. El grupo comenzó su carrera a principios de los años 70 con un sonido orientado al hard rock, pero con toques de rock espacial y rock psicodélico. El rock espacial, vamos a leer un poco de lo que es el rock espacial, porque ese término yo la verdad yo lo había escuchado muy poco, más bien nunca lo había escuchado. Aquí dice lo que es rock espacial. Space rock en inglés es un género musical surgido durante la década de los años 60 como una corriente del rock psicodélico y la música progresiva. Se caracteriza por sus largos pasajes instrumentales de tempo lento en los que predominan los sintetizadores, las guitarras envueltas en efectos atmosféricos, como el delay y el wah-wah, ahí le metían, ¿no? Y las letras relacionadas con la ciencia ficción. Muy bien, entonces también aquí la onda psicodélica, ¿no? Que también ocuparon esos amigos de UFO. Aquí el rock psicodélico, vamos a ver lo que es el rock psicodélico también para comprender un poquito más acerca de esto, ¿no? Y dice aquí, el rock psicodélico es un estilo musical de música rock que está inspirado o influenciado en la cultura psicodélica e intenta replicar y potenciar las experiencias con drogas psicodélicas que alteran la mente, siendo la más notable el LSD. A menudo utiliza nuevos efectos y técnicas de grabación y se inspira en diversas fuentes como la música folk, el free jazz, los ragas de la música india, y así como la temprana música electrónica contemporánea. Fíjense lo que hacían en aquellos tiempos, ¿no? Para poder hacer una que otra cosa así un poco fuera de lo común, ¿no? Una que otra locura. Pero ya eso ya se puede hacer ya sin necesidad de acudir a esos estimulantes, ¿no? Ya hoy con los recursos que tenemos y con la experiencia que tenemos de esos músicos que experimentaron en esos tiempos, ya lo tomamos como una opción, como un recurso, ¿no? El crear cosas así de viajadas, ¿no? Ya no necesitas tú estimularte pues, como para crear cosas así locochonas, ¿no? Ya puedes tomar esa experiencia que dejaron, ¿no? Los músicos de esa época para tú crear lo tuyo. Y ya saben que con la tecnología que tenemos hoy en día podemos empezar a hacer demasiadas cosas, ¿no? Tenemos tanta información y tantos recursos que muchas veces ya no sabemos ni cómo utilizarlos o cómo empezarlos a ocupar, ¿no? En nuestros proyectos. Muchas veces estamos ya demasiado saturados, ¿no? Sobresaturados de tanta información y de tantos recursos que ya no nos damos abasto, ¿no? Ya no sabemos ni cómo utilizarlos porque son tantas posibilidades que tenemos ahí en las manos que muchas veces ya pues lo vamos dejando, ¿no? Porque sabemos que lo podemos hacer en cualquier momento, pero pues a la larga ya no hacemos nada, ¿no? Lo importante pues, es empezar a hacer cosas, yo creo que básicas, y de ahí irle metiendo una que otra cosita, ¿no? No querernos comer el mundo en un momento, ¿no? Sino que hay que meterle cosas poco a poco. Eso se los digo por experiencia, porque ya me ha pasado, ¿no? Que de repente salió una cosa y me iba y quería explorarla, y luego salía otra y la quería explorar, y salían miles de cosas, hagan de cuenta, en una semana o en un mes. Y ya no sabía, estaba tan atiborrado que ya no sabía ni qué onda, ¿no? Ni por dónde jalar. Y así pasa, ¿no? Ya de repente pues ya se convierte como que algo difícil de controlar, ¿no? El saber utilizar, ¿no? Los recursos que tienes a la mano y saber distinguir qué es lo que te puede servir para crear alguna cosa, ¿no? Alguna cosa que te pueda se te pueda ocurrir crear. Y la onda es empezar con poco para irle agregando una que otra cosita, pero tener un límite, eso es como una externa norma, ¿no? Tener un límite hasta donde puedo utilizar y ya de ahí ya no pasar, ¿no? Y hacerlo así, porque si no, la verdad, pues va a pasar el tiempo y no vamos a hacer nada, ¿no? Bueno, pues vámonos con la siguiente canción que se llama Come On Everybody, que es un cover. Come On Everybody, vamos a ver, Come On Everybody. Es un cover de... Si no mal recuerdo de este valedor que se llama Eddie Cochran. Vamos a ver si es cierto, a ver si no me equivoqué. Come On Everybody, sí, es de Eddie Cochran. Vámonos, vamos a escuchar este cover que se aventó UFO en ese tiempo. un cover de Eddie Cochran llamado Come on Everybody. Yo creo que es bien conocida y les va a llegar a la mente luego esta canción, ¿no? Vámonos con esto que dice así. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Aguanten tantito, nada más déjenle subir el volumen aquí porque ya saben, como uno la tiene que hacer de tocho, pues hay veces que como que se nos van las teclas por ahí. Va. Everybody, Yufo, un tema de Eddie Cochran, interpretado a la manera de Yufo. Una buena versión, ¿no? ¿Cómo ven? Fíjense, Eddie Cochran, vamos a leer un poco acerca de Eddie Cochran, porque a mí me suena un estilo así ya muy punquetero, ¿no? Muy punqueto. Para haberse compuesto esa canción en los años 60, pues como que sí estaba bastante adelantada, ¿no? A su tiempo. Vamos a ver un poco aquí a ver quién fue Eddie Cochran. Eddie Cochran. Fue un músico estadounidense de rock and roll, considerado como uno de los pioneros del rockabilly. Ese fue Eddie Cochran y solamente vivió hasta los 21 años. Yo recuerdo que vi un video de Eddie Cochran ahí en internet. Y bien perdido, ¿no? Tocando su onda acá rock and rollera. Y me sorprendió lo de que, siendo tan joven, ¿cómo podía ejecutar de esa manera y cómo podía componer, ¿no?, su música con esa energía tan chida, ¿no? Y tan profesional, porque son chavos, ahora sí que eran muy jóvenes, como para hacer cosas así tan interesantes, ¿no? Tan, pues no sé, con tanta seguridad, tanta confianza, ¿no? Y nada más llegó, duró, ahora sí que vivió hasta los 21 años, pero dejó un buen legado. Una música que de alguna manera ha influenciado a muchos grupos y han ¿Cómo les puedo decir? Han utilizado su música, ¿no? Para reinventar, ¿no? Nuevas cosas a raíz de esas composiciones que hizo Eddie Cochran. Nos estamos leyendo aquí un poquito acerca de acá de los compañeros, ¿no? De los que ya están por acá conectados. Aquí el buen Mitra ya está por acá saludando a la banda, nos manda saludos y manda saludos a Alexan. Dice que hoy me siento de muy buen humor, dice siempre ando de buenas, dice Mitra. Pero hoy es uno de esos días en los que uno se siente tan pinches alegre y no sabes por qué. No sé si te ha pasado. Pues sí, Mitra, no sé, igual a lo mejor hay algo por ahí que te motivó, ¿no? Acá bien cañón. ¿Escuchaste alguna rola por ahí que te prendió, que te conectó con algo muy chido? Y pues no, te puso de buenas, ¿no? Y aparte, pues te sientes bien, ¿no? Porque tienes salud también, ¿no? Te sientes así como que en la onda, ¿no? Te sientes a gusto acá. ¿Quién sabe por qué? Y muchas veces pues llega a pasar así, ¿no? Que te sientes así como que inspirado. A lo mejor hay algo por ahí que te está moviendo el corazoncito, no sé. A ver si le buscas un poquito por ahí y encuentras la respuesta mientras nos compartes. Si encontraste esa respuesta, ¿no? Dice aquí Alexa también que le gusta mucho esa banda de UFO. Y dice que le gusta esa versión, ¿no? Que sí tiene un aire punk. La que acabamos de escuchar de Come On Everybody. Aquí también nuestro buen amigo Raúl Morrison nos manda acá unas fotos acá de sus pulseritas. Ya saben que mi buen amigo se dedica a vender. Bueno, en sí, de repente pues está acá dedicado a la onda del pues de la venta de algunas cositas así de pulseras y algunas artesanías, ¿no? Por ahí, ¿no? Pulseras, collarcitos. Muy rockeros, muy chidos. El buen Raúl Morrison. Y aquí está mostrando algunas de sus joyitas. Que están a muy buen precio. Ya por acá ha venido el buen Raúl. Nos ha traído algunas cositas que le hemos comprado. Y muy chidas las cosas que ofrece mi buen amigo Raúl Morrison. Dice aquí mi buen amigo Mitra que supone que son muchas cosas. Bien, bien, Mitra. Hay muchas cosas por ahí, ¿no? Que pueden ser las que nos motivan luego. Bueno, nos hacen sentir bien, ¿no? Bien, pues vámonos con la siguiente canción. Shake It About. Vámonos con este tema. Vamos a conocer un poco. Estamos conociendo un poco más a fondo lo que hizo UFO en ese año, ¿no? De 1970, cuando lanzó su primer disco llamado UFO One o UFO 1. Vámonos con esto que dice Shake It About. Eso se llamó Shake It About, cuarto tema del disco UFO One de la banda UFO, lanzado en el año de 1970. Recuerden que UFO es una banda inglesa formada en Londres, Inglaterra, y que sigue activa después de tantos años. Ya tiene casi 50 años UFO de actividad. Bueno, más bien ya tiene más, porque iniciaron en el año de 1968, tienen 51 años. Pero de que salió este disco ya tiene 49 añejos. Fíjense, ya tiene toda una historia, ¿no? Ya casi medio siglo. Y siguen activos. Por ahí se han jalado a grandes músicos a su alineación. Y uno de los músicos que tienen ahí como que de lujo para mí es el guitarrista. Tienen a Vinnie Moore en la guitarra, ese gran guitarro. Que para mí es uno de los grandes guitarristas acá, instrumentales. Que nacieron por allá por los 80s, ¿no? Por finales de los 80s más o menos. Recuerdo que yo compraba mucho sus discos, su material de Vinnie Moore. Siempre estaba pendiente de lo que lanzara nuevo, ¿no? Porque me gustaba un buen. Y más bien no compraba los discos, compraba las cintas. Ya saben que en aquellos ayeres se pasaban los discos a cassette, ¿no? Y te vendían ya los cassettes un poco más baras. Y es a lo que luego accedíamos, ¿no? A comprar las cintas. Y pues bien, ahora sí que nos deleitábamos con esa música de ese gran guitarrista llamado Vinnie Moore. Y es el que está tocando en estos días con UFO. Gran, gran músico. Bien, pues aquí Mita nos sigue escribiendo. Dice que no ha hecho nada novedoso en estos días, pero pues se siente bien, ¿no? Se siente acá desbordado y acá con mucha pila positiva. Y eso es chido, ¿no? Dice que como sea, la cereza en el pastel es la música de esta noche. Música que anima. Y acá dice que le recuerda un poco lo que estamos escuchando el día de hoy, su adolescencia, ¿no? Que cuando descubrió bandas, ¿sí? Es que cuando escuchaba a Creedence, cuando escuchaba Mother Wolf, a The Doors, a Three Souls e incluso la banda Bostik. Dice que él compraba cintas en el metro Indios Verdes. Había un puesto que tenía cosas bien difíciles de conseguir. Sí, luego había gente que conseguía materiales que eran, ahora sí que unas joyas, ¿no? Tú las tenías y prácticamente yo creo que eras de los pocos que podía acceder a ese material, ¿no? Era difícil luego encontrar material novedoso y también que fuera de calidad, ¿no? Sí, teníamos que correr con suerte para conocer gente que tuviera esas joyas y poderlas conseguir, ¿no? Y poderlas escuchar. Hoy en estos días pues ya tenemos acceso a toda esa información, a todos esos grupos. Y más, ¿no? Porque grupos que la verdad que nunca nos imaginamos escuchar y que también desconocíamos. Pero de repente, pues por ahí nos vamos enterando, ¿no? Estamos ahí indagando en YouTube, ya saben. Y encontramos de repente grupos que nos sorprenden bien cañón, ¿no? Dicen, no, pues este grupo yo nunca me imaginé escucharlo y que tocaran de esta manera tan, tan padre, ¿no? Y hoy los chavos de hoy, y nosotros también incluso, ¿no? Tenemos acceso a toda esa información. Que es tan vasta que pues ya es como que complicado, ¿no? El conocer todo eso, ¿no? Ahora sí que lo que vaya llegando a las manos, vamos compartiéndolo pues, para que la banda también vaya enterándose, ¿no? De lo que nos hemos descubierto por ahí, ya saben, navegando en la web. Pues bien, vámonos con el siguiente track de esta noche. Vámonos con el tema que se llama Melinda. Recuerden que están en CDMX, la Casa Radio. La casa del rock. Daddy, daddy, come and look, come and see what I have found. A little ways away from here, while digging in the ground, I'm worried, Melinda. Daddy, how you do? There's someone in a pretty dress, and she's all grown up just like you. Eso fue Melinda, como de una manera como muy inesperada, ¿no? De repente unos balazos por ahí acá como del viejo este. Y qué onda, yo no me lo esperaba, la verdad. Yo pensaba que ya había acabado y de repente oigo los disparos. Digo, ¿qué onda eso? ¿Qué? Como que sí fue un contraste medio cañón, ¿no? Teníamos una... Veníamos acá de una onda acá bien tranquila, bien viajadona y con mucho feeling. Y de repente acá irrumpen esos plomazos al final del viejo este. Así se oyen, ¿no? De esas películas de vaqueros. Pero está muy interesante la canción, se oye acá con mucho feeling. Y el efecto que le meten, ¿no? Ya casi al final acá, ese efecto acá de paneo. Y un sonido así como que al revés, ¿no? El sonido, ¿no? Se oye así como que reprodujeron la cinta al revés. Reprodujeron la cinta al revés y se oye así medio extraño, ¿no? El paneo que hacen. Pero se oye bien, bastante bien. No se oye saturada de efectos, de cosas raras. Sino que nada más meten ahí lo necesario para crear un ambiente... Pues así medio extraño, ¿no? Medio viajadón para este tema que acabamos de escuchar llamado Melinda. Ese tema es un cover que hizo Yufo del compositor Harry Belafonte o Belafonte es un músico, actor y activista social estadounidense de ascendencia jamaicana. Es conocido como el rey del calipso por popularizar este estilo musical caribeño de la década de 1950. Fíjense, ese es un cover, pero lo lograron como que integrar muy bien a su proyecto, ¿no? A su estilo musical. Acá UFO, y se oye bastante, bastante padre, ¿no? Se oye con mucho feeling. A mí me gustó, se oye padre, como que me recuerda un poco a la banda de Urian Heap en algunas cosas. Mira, por acá está escribiendo Alexa también. Se escucha muy interesante, dice la onda, ¿no? Que estamos escuchando el día de hoy. Sí, tiene unas cosas así extrañas, pero chidas, ¿no? Fíjense, pues ya para haberse compuesto desde ya, por allá, por aquellos años, pues sí se oye bastante interesante, ¿no? Para los recursos con los que contaban en aquella época, poder hacer estas cosas así, ¿no? Tan creativas. Bueno, aquí nos dice Mitra también. Dice, aunque el internet sea alimentado precisamente de esas cintas, ¿no? Que en el internet hay cintas, ¿no? Que la banda ha grabado y las ha digitalizado y las ha compartido a través de internet. Y sí es cierto, ¿no? Hay mucho material, ¿no? Que la banda digitaliza y ya después comparte, ¿no? Ahí en YouTube y podemos acceder a esa información. O en otros lados también, ¿no? Comparte la música para que la banda pueda tener acceso a eso. Y aquí dice que acá dice Mitra, ¿no? Que la música que cuando tocar algo al revés era satánico en aquellos tiempos. Tocar algo al revés, dice. Sí, pero acá tocaban algo al revés, pero eran sonidos raros, ¿no? Muchas veces, bueno, sí, también en aquel tiempo ya ves que Zeppelin, ¿no? Lo consideraban, ¿no? Así como que muy satánico porque también lanzaba mensajes acá como que subliminales, ¿no? Con algunas cosas ahí, habladas al revés. Y ya si reproducías el disco al revés, es como que te enterabas, ¿no? De lo que decían. Cosas así raras, ¿no? Eran como que recursos, como que para llamar la atención. También era parte de la publicidad, ¿no? Para llegar así como que más público, llamar más la atención. Y bueno, pues aquí UFO nos deleita con esta canción que acabamos de escuchar llamada Melinda. Bueno, pues vámonos con el siguiente track llamado Timothy. Recuerden que estamos lanzando hoy el disco de UFO One, lanzado en el año de 1970 por esta banda llamada UFO, originaria de Inglaterra, de Londres, Inglaterra, donde prácticamente se creó el rock. Y de allá, pues ya saben, una gran cantidad de bandas que empezaron a invadir el mundo con su música. Vámonos con esto que se llama Timothy UFO. come from the land? Does he come from the earth? Does he come from the sea? Timothy, hey, Timothy, where do you come from? Where do you come from? Timothy, hey, Timothy, where do you come from? Where do you come from? Timothy. Escuchamos el tema Timothy de la banda UFO. Estaba acá escuchando la música y dije, no, pues esos no son una super bandota, no así de varios músicos, ¿no? Que digamos, sino que soy un grupo básico, así como una especie como que de Black Sabbath, Grand Funk. Y pero con eso logran hacer una música bastante interesante y padre, ¿no? Se oyen con buen ritmo, con buena energía y buena producción. A mí me gusta cómo suena este disco. Para la época, ¿no? Suena bastante chido, ¿no? Tiene la esencia, ¿no? De aquellos años. Ese sonido rústico, rudo, con esos recursos con los que contaban en aquellos tiempos, pero bien aplicados, ¿no? Bien metidos. Vamos a leer un poquito aquí más acerca de UFO. Dice, con una extensa carrera de 50 años, con dos interrupciones de por medio, de 1982 a 1983 y de 1989 a 1982, UFO es considerada como una de las bandas más importantes del hard rock europeo. Además, es citada por la prensa especializada como una de las principales influencias para la nueva ola del heavy metal británico y también para otros artistas fundados en los años 80 y 90. Sí, se oye el sonido, como que muchas bandas se inspiraron también en estos grupos. Pues sí, como Black Sabbath, como Zeppelin y UFO, ¿no? Que de alguna manera pues formó parte de esas bandas que rompieron en los primeros años de los 70s. Y que inspiraron a muchos chavos que iniciaban en la onda musical como fans de la música y que posteriormente decidieron también hacer sus bandas, ¿no? Como Iron Maiden, Judas Priest y otras bandas, ¿no? Que siguieron, ¿no? Los pasos de esos grandes maestros para empezar a innovar también y hacer sus propios proyectos con estilos ya un tanto renovados. Bien, vamos a ver los músicos que grabaron en este disco. A ver, aquí tenemos los músicos que grabaron en este disco de UFO, su primer disco llamado UFO One. Y los músicos son Phil Mogg, que es la voz, Mike Bolton, guitarra eléctrica, Peter Way, bajo, y Andy Parker, batería. Pues muy bien, esos fueron los músicos. Como les digo, una banda básica en cuanto a la alineación. Tenían guitarra, bajo, batería y la voz. Y con esos era suficiente para crear buena música, hacer buen ruido. Como lo que hizo Black Sabbath, como lo hicieron muchas grandes bandas, ¿no? Como los Doors, como Led Zeppelin. Que con pocos elementos hicieron cosas tan tremendas, ¿no? Tan impactantes. Vamos a ver, su productor fue... Bueno, los productores de este disco fueron Whit Fletcher y Doug Flett. Whit Fletcher, pues muy bien. Son los productores de este disco de UFO. UFO One. Ya saben que siempre es bien importante. Fíjense que en aquellos tiempos, ya desde cuando... Ya se tomaba o se echaba mano de los productores para crear proyectos musicales, ¿no? Siempre que, no sé, a quién se le prendería el foco, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Pues necesito a alguien que me dirija a esta banda y que le diga cómo sonar mejor, ¿no? Cómo poder hacer mejor las cosas y cómo impactar más en la audiencia. ¿Quién sabe en qué año empezarían? Hay que indagar por ahí quiénes fueron los primeros productores. Pero pues ya es una me imagino que ya es una gran historia. Pues fíjense ya cuántos años tiene que se empezó a grabar la música, ¿no? Ya desde por allá de los primeros 1900, 1910, 1920, por ahí. Los primeros discos fueron por ahí por de 1920, más o menos empezaron a salir ya a la venta, ya como parte de una compañía. Pero antes surgieron algunas grabaciones hechas así como que de manera más casera. Y quién sabe, igual a lo mejor en ese tiempo todavía no contaban con productores, pero ya cuando salieron ya a la venta, yo me imagino que tuvieron la idea, ¿no?, de darle a la gente lo mejor, ¿no? Y para eso tuvieron que idear, ahora sí que la presencia de un productor, ¿no?, para potenciar esa música y para que los músicos dieran lo máximo, ¿no?, y pudieran expresar pues de una mejor manera en sus grabaciones su arte. Bien, pues estamos aquí compartiendo este gran material de UFO. Pues el tema anterior fue Timothy. Vámonos con el siguiente, Follow You Home. Vamos a escucharlo. Para mí es novedoso escuchar este material y pienso que para muchos de ustedes también va a ser algo así como fresco, ¿no?, que están empezando a conocer. Y eso es bueno, ¿no?, porque no, también nos damos el chance de recibir esa información, ¿no?, de esos grupos que en algún momento crearon esta música. Vámonos con esto que dice así: Follow You Home, UFO. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo. Acabamos de escuchar el tema Follow You Home, un tema cortito de 2 minutos con 14 segundos, pero muy interesante, ¿no? Se oye chido, ¿no? Con buen ritmo, y aparte la mezcla está bien interesante. Aquí la estoy escuchando con audífonos y me doy cuenta, ¿no?, de cómo está distribuida, ¿no?, los instrumentos, cómo están distribuidos los instrumentos ahora sí que al ancho, ¿no?, del espectro, ¿no? Y el bombo lo tienen en el medio, en el centro. El bajo también está al centro, pero lo demás de la batería, lo que es la tarola, los contratiempos, los toms, los tiene del lado izquierdo. Todo lo tiene ahí de ese lado. Una guitarra la tiene del lado derecho, más bien la guitarra del lado derecho, y un poquito sí se alcanza a escuchar del lado izquierdo. La voz en medio. Y se oye bien, se oye, de alguna manera se oye equilibrada, aunque no sigue los estándares de hoy en día, ¿no?, que la batería cómo la tienen, ¿no?, como muy al centro lo que es la tarola, el bombo, y los contratiempos un poco a la izquierda, los toms en estéreo y los platos también en estéreo, ¿no? Y aquí pues en esa época pues se podían dar el chance de hacer este tipo de cosas, pues, porque también tenían pocos recursos en cuanto a las mezcladoras, ¿no? Que tenían pocos canales y eso, y no podían hacer como que muchas maniobras. Entonces tenían que adaptarse a los recursos que tenían, pues, para poder hacer su música, ¿no? Y poderla plasmar. Pero a mí se me hace interesante y creo que este tipo de mezclas es padre, ¿no? Como que rescatarlas, porque también se oye bien, no se oye mal. Y le da un toque diferente, ¿no? A lo que ya estamos acostumbrados a escuchar hoy en día. Y vamos a ver qué nos escriben por acá nuestros compañeros, nuestros cuates, nuestros radioescuchas. Dice Mitra, ¿no? Que hay bandas actuales que intentan emular esos sonidos, esos efectos. Pues sí, está bien, ¿no? Que retomen esos recursos de antaño, pues para refrescar lo que se escucha hoy, ¿no? Sí, a mí se me hace muy, muy padre hacer ese tipo de mezclas. Muchas veces mezclas desequilibradas, ¿no? Que se oigan así, pues con que contrasten un buen, ¿no? Para crear una sensación diferente, ¿no? Que no se oiga todo así como que bien, bien equilibrado, ¿no? Siempre como que luego es bueno que haya algo que rompa con ese equilibrio, pues como para sentir algo diferente, ¿no? Algo raro, ¿ca? Y aquí yo siento que UFO sí logra con esta producción hacer ese tipo de hacernos sentir, ¿no? Ese tipo de sensaciones, ¿no? Así raras, ¿no? Con sus efectos que mete de repente. Miren, pues por acá también nos está escribiendo Alexan. Nos manda Alexan saludos y muy buen programa. Saludos a Alexan, a su mamá de Alexan, que está un poquito malita, pero pues le mandamos saludos desde aquí. Esperemos que la pase muy bien mañana. Mañana es su cumpleaños. Y se va a poner acá en grande, ¿no? El festejo ahí con su mamá de Alexan. Ya estamos invitados para llegar ahí y compartir un poco, ¿no? Convivir un poco ahí con la familia de Alexan. Y festejar en grande ese día, que es el cumpleaños de su mamá. Bien, Alexan, ahí estaremos. Primero Dios. Dice aquí, ¿qué nos dice Mitra? A ver, dice... Mitra nos dice, incluso en las tiendas de música he visto que hay una tendencia a comprar los pedales de efectos por separado. Ya no en pedaleras. Y ah, sí, pues sí, ya ya estás regresando, ¿no? A la onda de manejar los pedalitos por separado, ¿no? Tener tus carritos y poderlos manipular de una manera más fácil. Yo siento que es más adecuado, ¿no? Tener tus pedales por separado, porque puedes meterles mano en caliente, ¿no? Poderlos configurar en el momento que tú quieras. Y en cambio en los procesadores pues es más complicado, ¿ca? Tener que ahí pegarle al botón y buscar el ¿cómo se llama? El efecto que quieres modificar. Y no, es una bronca. Hay recursos, pero yo siento que sí se maneja como más padre en los pedales. Pues bien, también le mando un saludo a Mitra, a su mamá de Alexan, y felicidades y pronta recuperación. Pues muy bien, Mitra, ya le mandamos el saludo desde aquí, desde CDMX, la Casa Radio, para Alexan y para su mamá. Y aquí Alexan mandándonos una manita arriba, mandándonos manitas rockeras. Bien. Dice aquí Mitra que dice, además los pedales por separado te permiten darle identidad a tu sonido. Sí, pues son más, los puedes personalizar y tus configuraciones como no son super exactas, siempre va a haber unas variantes, pues puedes tú manipularla ahí y crear cosas así diferentes a lo que otros ocupan, incluso teniendo el mismo pedal, ¿no? Porque no todos tienen ahora sí que la misma oreja, ni siquiera el mismo gusto, ¿no? Entonces, cada quien puede darle su propio toque en las configuraciones de sus pedales. Bien, pues vamos a mandar unos saluditos. Aquí es la banda que está ahí escuchándonos. Por acá le mandamos saludos a María Elena. María Elena, una asidua rockera, que tiene una colección por ahí interesante de discos. A mi hermano Víctor, que también es un buen rockero, ya tiene una gran historia acá escuchando buena música, ¿no? Buen rock. Mi amigo Armando Rojas, también un gran rockero que está por ahí, luego en sus chambas, escuchándonos también. Y de repente pues, nos comenta por ahí que nos está escuchando en su trabajo. Un saludo para él. Para el buen Raúl Morrison, que también por acá ya se nos hizo tenerlo acá en cabina. Y de repente pues también por ahí está escuchándonos el buen Raúl. También a Mitra, ya saben, a Alexan, que son nacidos seguidores. a Lucy, que ya se conectó también por acá por WhatsApp, a mi buen amigo José Lara, que también luego nos acompaña por acá muy seguido y hay veces que no tiene chance, pero nos escuchan los rocalentados. El buen amigo Pedro Flores, que también es un gran rockero de aquí de San Martín, que también lo hemos invitado y esperemos que en algún momento esté por acá compartiendo con nosotros esos gustos musicales que él tiene por ahí, ¿no? Que son muy interesantes. A mi sobrina Irene, que ya también está por acá invitada para venir próximamente aquí a compartirnos unos materiales que ella tiene, unos materiales muy interesantes. Bien, aquí saludos a Mitra, dice Alexan, que aporta cosas interesantes al programa. Y también te da las gracias, Mitra. Bien, pues ahí está. Mitra siempre está acá también bien activo, ¿no? Compartiendo el programa y también aquí compartiéndonos sus pensamientos y sus comentarios, ¿no? Acerca de lo que él ha vivido en el rock. Bien, vámonos con el siguiente tema. Trickle People. Vámonos con esto, ya estamos casi llegando al final de este material que estamos disfrutando el día de hoy. Material de la banda UFO. El disco, su primer disco lanzado en el año de 1970 llamado UFO One o UFO 1. Vámonos con este material, vamos a activarle ahora sí que el sonido para que se escuche ahora sí. Vámonos, recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. People, como de repente nos sorprende, ¿no? Cuando meten ese efecto así medio extraño, ya casi para terminar la rola, bueno, un poco antes, como un minuto antes, de repente entra ese sonido acá y manches, nos cambian la ecualización bien cañón y como que nos sorprende, ¿no? Nos cae así como de trancazo, como de cubetazo de agua fría. Pero se oye bien, ¿no? Se oye muy loco. Y este disco ya es el que estamos escuchando el día de hoy, ya está remasterizado. Quiere decir que le metieron mano ahí, ya no es el sonido original. Pero aún así se oye interesante porque trataron de mantener la esencia del sonido, ¿no? De la grabación de antaño. Se siente la manera en la que está mezclada y todo. No sé si porque ya no tenía manera de modificar, ¿no? Algunas cosas. Pero se conserva, ¿no? Por lo mismo, ¿no? Por los mismos recursos que tenían en aquel tiempo para la grabación. No pueden hacer, ahora sí que modificarla completamente y hacer que sea un sonido súper actual, ¿no? Se siente el sonido viejo, aunque está remasterizado. Bien, y son canciones que... La mayoría de las canciones que hemos escuchado son canciones cortitas. Hay algunas que no pasan de 4 minutos o no pasan de 3 minutos. Sí, hay algunas que tienen 5 minutos, 4 minutos. Ahorita vamos a lanzar enseguida la rola más larga, de 7 minutos con 50 segundos. A ver qué tal está esa rolita. Bien, bien. Que seguimos con este material de UFO. Vamos a ver aquí, a leer un poquito más de UFO. Sí, la discográfica donde grabó este UFO, este material, fue Beacon Records. Ya les había comentado de esta discográfica, y también con Rare Heart Records. O sea que fueron dos compañías discográficas las que lanzaron el disco. Una inglesa y una gabacha. Vamos a leer un poquito más acá de UFO. Fíjense que Michael Schenker también estuvo un rato con ellos tocando. Michael Schenker, ya saben que perteneció a la banda de Scorpions en sus inicios, y formó también parte de esta banda llamada UFO. Y aquí dicen, tras la llegada de Michael Schenker, su sonido se enfocó más en el hard rock y el heavy metal. O sea, con la llegada de este músico le dieron un toque más rockero, ¿no? Más metalero, más hard rock, más heavy metal. Sí, próximamente estaremos transmitiendo más material de UFO para escuchar ese sonido, ¿no? Que cómo fue evolucionando. Y cómo es que están sonando hoy en día, ¿no? Con Vinnie Moore en la guitarra. Vinnie Moore, ese gran guitarro gabacho, que en algún momento, no sé si recuerden, si llegaron a ver algún video ahí en la tele, que un guitarrista empezaba acá a tocar acá su solo y que destapaba una Pepsi, ¿no? Un refresco de Pepsi. Acá había entendido y empezaba a burbujear la botella hasta que botaba la ficha, ¿no? Pues ese guitarrista era Vinnie Moore, el que contrataron para hacer ese anuncio. Y en esos momentos, cuando vimos ese video, pues yo creo que muchos nos sorprendimos, ¿no? En la manera en la que tocaba la guitarra, ¿no? Así bien veloz. Y bueno, pues fue un tiempo, ¿no? En el que los guitarristas empezaron a explotar bien cañón, ¿no? A finales de los 80s, que salieron muchos músicos bien, bien buenos, ¿no? Que empezaron a hacer su onda acá como solistas. Y algunos piensan que pues le dieron en la torre a las bandas, ¿no? A las bandas de rock, pero no creo. Porque las bandas nunca han dejado de existir y siempre han habido bandas chidas, ¿no? Y a pesar de que han salido solistas como Joe Satriani, como Eric Johnson, como Steve Vai, Michael Harris, ¿quién más? Les digo, Vinnie Moore, Yngwie Malmsteen, ¿qué otro guitarrista? Tony McAlpine. Infinidad de músicos, ¿no? David Chastain, que también era un gran guitarro. Infinidad de guitarros, ¿no? Salieron un resto de guitarristas en aquella época, ¿no? Incluso también Paul Gilbert. Muchos grandes guitarros, pero no por eso se iba a acabar como que la ¿cómo se llama? La producción de bandas, ¿no? muchas bandas surgieron también en aquellas épocas y marcaron también una, dejaron una gran huella, ¿no? En aquellos tiempos, ¿no? A principios de los 90, acuérdense de Nirvana, acuérdense de lo que hizo Pantera, ¿no? Esa evolución tan tremenda que hizo de tocar un ¿cómo se llama? Un glam metal a tocar acá un power metal bien cañón, ¿no? Y a innovar también en el sonido. Porque los 90 no solamente fue grunge, sino que también fueron bandas de metal bien cañonas. Así como les digo, Pantera y también Judas Priest, la evolución que hizo en cuanto al sonido del metal, ¿no? Que muchas veces ya pensábamos que ya se había acabado, que ya se había hecho todo en el heavy metal y no, de repente llega el disco de Painkiller de Judas Priest ya revolucionado. Y no manches, ahora sí que impacta bien cabrón, ¿no? Bien cañón en el medio. Y muchas bandas empiezan a adoptar ese sonido de ese disco para crear sus nuevas producciones y de ahí a evolucionarlo más y más y más, ¿no? Y cada vez el sonido se ha ido evolucionando más, que de repente pues ya escuchamos el metal ya de alta fidelidad, ¿no? Que ya como que ya perdió un poco ese sabor rudo, ¿no? Que estábamos acostumbrados a escuchar en principios de los 80s, ¿no? A mediados de los 80s. Y pues bueno, pues esperemos que también se siga, que se vuelva a retomar, ¿no? Ese sonido como que más rústico, que también yo siento que le inyecta, pues no sé, más poder, ¿no? Sientes más la garra, ¿no? Del ejecutante, del músico. Y lo noté mucho en las producciones que sacó Motorhead, ¿no? Sus últimas producciones que hicieron, su sonido así como más fino, ¿no? En cuanto a la grabación, como que siento como que le, pues que perdió esa esencia, ¿no? De la banda, ¿no? Ese sonido áspero, como les digo. Perdió ese toque así, pues no sé, de banda de barrio, ¿no? Que suena con pocas cosas, pero bien cañón, así como con mucha garra. Y pues ya al sonar ya en esos discos de manera fina, pues siento que perdían ya esa esencia, ¿no? Con la que muchas veces nos atraparon, ¿no? A muchos fans. Pues bien, vamos a seguir acá transmitiendo este material que estamos compartiendo hoy para todos ustedes. Vámonos con el tema llamado Who Do You Love. Vamos a ver qué tal, qué otra sorpresa nos encontramos con escuchando esta canción. Vámonos, esto dice así: Who Do You Love, UFO. Yeah. Do You Love, el penúltimo tema de este disco llamado UFO One, lanzado en el año de 1970 por la banda UFO, banda originaria de Londres, Inglaterra. Si este tema que escuchamos también es un cover que lanzó UFO, es de un compositor llamado Bob Diddle. Y aquí dice en Wikipedia, dice que fue un compositor, cantante y guitarrista estadounidense que tuvo una gran influencia en el rock and roll. Se le suele considerar como la figura predominante en la transición del blues al rock and roll. Ahora sí que en la transición del blues al rock and roll. Creador de ritmos básicos con un sonido duro y afilado de su guitarra. Por ello tenía el sobrenombre de The Originator, el autor. Era como el creador, ¿no? Era un músico que hizo la transición del blues al rock and roll. Pues dejó gran huella, ¿no? En muchos músicos para poder llegar a innovar posteriormente con las combinaciones de esos diferentes movimientos que le dieron origen ya después a lo que sería el rock. Ya estamos a punto de despedirnos, amigos y amigas de la Casa del Rock. Esperemos que le hayan pasado bien con esta música que de repente se torna un poco hipnótica, ¿no? Sí, me puse a pensar con esta canción, dije, no manches, me imagino a los chavos de aquel tiempo, ¿no? Bailando esa música. Y sí me los imagino acá como en esta éxtasis, ¿no? Las chavas acá moviéndose, nada más ahí paradas, pero moviéndose acá, levantando las manos acá, ¿no? Y sacudiendo un poco la cabeza. Como que viajándose acá bien, bien chido, ¿no? Con esa música media hipnótica, ¿no? Y sientes como que te conectas como que en esa época, ¿no? Acá de cómo sentían los chavos esa música. Y es padre, ¿no? Así como que siento como que era relajante para ellos, pues, conectarse, ¿no? Con lo que estaban interpretando esos músicos y viajarse en esos momentos, ¿no? Y siento que no necesitaban estar acá estimulados con drogas como para viajarse, ¿no? Siento que simplemente nada más te dejabas ir y empezabas acá, pues, a conectarte, ¿no? De manera, pues, no sé, espiritual con lo que estabas escuchando y lo que estabas sintiendo, ¿no? Te conectas con las frecuencias que están produciendo con sus instrumentos. El bajo ya saben que tiene mucha fuerza ahí, ¿no? En esta música se oye como muy predominante, ¿no? Se oye como que es de los que marcan como que pues la base, ¿no? Con los que mantienen la base de la canción de manera sólida, con ese sonido tan presente. Cosa que no tenemos en géneros como el heavy metal, ¿no? Que ahí lo que predomina es más que nada la guitarra y la bataca, pero el bajo pocas veces lo escuchamos, ¿no? Realmente así presente. Pues bueno, ese es el material que compartimos hoy para todos ustedes. Esperemos que lo hayan pasado bien, que se hayan conectado un poquito con el pasado, con este tipo de música que estamos escuchando el día de hoy. Música que nos sirve también para inspirarnos y crear también cosas, ¿no? Para los que somos creadores y que nos gusta de repente experimentar ahí cosas y alucinar un poco con la música, con la composición. Es bueno tener estas influencias para tener referencias que nos permitan, pues, no sé, tener recursos para poder compaginar con otras influencias que tenemos, ¿no? Más actuales, y crear, pues, no sé, algo que nos haga sentir también como que más satisfechos, ¿no? En cuanto a la creación musical, que no nada más nos quedemos con las cosas nuevas, sino que meternos con las cosas antiguas para también hacer uso de esos recursos que ocupaban en aquellos tiempos. Pues bien, pues bueno, vamos a lanzar el último tema y ya nos despedimos, muchachos, acabando el tema, para que también se vayan a cotorrear a la fiesta o no sé, o que se vayan a descansar también, ¿no? Para los que ya están acá en su casita después de haber chambeado el día de hoy, pues ya para que agarren fuerzas para mañana, irse a dar el rol, no sé, ir al deportivo, ir a jugar o no sé, a ir de día de campo o hacer una fiestecita o compartir con la familia, ¿no? O con los amigos y estar así como que más enteritos. Vámonos con esta canción que se llama Evil. Evil es el último tema de este disco que lanzamos el día de hoy, llamado UFO One, de la banda UFO. Vámonos, esto es Evil. Crazy, you drive me wild. Get home from work, I Eso fue Evil, que le pone fin al disco del día de hoy que escuchamos, llamado UFO One, disco lanzado en el año de 1970 por la banda UFO, objeto volador no identificado, ¿no? Próximamente me pondré a escuchar un poco más de lo que ha hecho UFO, ya con Michael Schenker, para ver qué tal, ¿no? Cómo fue esa evolución del sonido. Y algo sorprendente es de que cómo había músicos tan buenos, ¿no? Tan chavos y tocando tan chido, ¿no? No sé, yo creo que ya tienen una tradición, sí, más bien, allá en Europa tienen una tradición bien cañona, ¿no? En cuanto a lo que es la música. Ya saben que grandes compositores pues vienen de allá, ¿no? Recuerden a los grandes compositores como Bach, como Beethoven, como Mozart. Muchos músicos bien tremendos, ¿no? Que siento que ya son las bases que después le dieron, ahora es que más bien las bases que tomaron, ¿no? Los jóvenes de aquellos tiempos para poder crear posteriormente su música, ¿no? Ya con la influencia del blues, del rhythm and blues que llegó allá a Europa. Pero ellos ya tenían como que una tradición musical, yo creo, porque a mí se me hace sorprendente cómo tantas bandas surgieron y con grandes músicos, ¿no? Con músicos de tremenda calidad. Igual eran chavos que se aplicaban bien cañón, ¿no? Que se ponían a darle a la guitarra y yo que no la soltaban para nada, ¿no? Estaban ahí dándole recio para tocar lo mejor que pudieran, ¿no? Y también que lo tomaron como una onda profesional, ¿no? Como lo que iba a ser su trabajo, lo que iba a ser su carrera desde un principio. Ahora sí que le metieron con ganas. Porque también vieron las posibilidades que había ahí en su país, pues para poder vivir de esto, ¿no? Esos países se fijaron mucho en este tipo de música, que decidieron invertirle, ¿no? Invertirle en crear música, en sacar discos, sacar bandas, pues para también originar ahí un ingreso, ¿no? Para el país, en la venta de discos, la onda de la venta de conciertos y todo ese rollo, que sí supieron explotarlo de una manera inteligente, ¿no? Cosa que no pasó aquí en México. Y en muchos países que de aquí de Latinoamérica que pues no, como que estuvieron muy muy aislados, ¿no? De lo que era este negocio de la música por muchos prejuicios, ¿no? Que existieron, ¿no? Y que hubo en aquella época, ¿no? En los 60s. Y pues bueno, pues lo bueno es que eso ya se acabó y que la gente puede hacer lo que se le dé la gana, incluso ya hacer sus propias producciones sin necesidad de tener una disquera, ¿no? Ahí lo importante nada más es de que le metan un poco al estudio de lo que es la música, la creación, la producción de la música, y que empiecen a crear también cosas interesantes, ¿no? Que no saquen cosas al vapor, que las trabajen un poco bien, un poco más, y hasta que de alguna manera pues se den cuenta de que ese producto sí está como que bueno, como para empezar a moverlo, ¿no? Y compartirlo, que se den ese tiempecito, ¿no? Para poder sacar su producción. Sí, no digo que se queden años, ¿no? Como nosotros luego le hemos hecho, ¿no? Que nos hemos quedado un buen rato sin sacar material. Pero como les digo, muchas veces hay cosas que nos absorben tanto o nos metemos en muchas cosas que nos llaman la atención, que nos dispersamos y muchas veces dejamos ahí cosas postergadas, ¿no? Pero aquí lo importante es tener como que ya la conciencia de lo que está sucediendo, de lo que estás haciendo, como para ya encaminarte hacia un punto más fijo, ¿no? Tener una meta como más establecida y empezar a tomar ese rumbo, ¿no? Ya sin tantos distractores y empezar a mirar el punto a donde tienes que llegar, ¿no? Y en cuánto tiempo tienes que lograrlo, ¿no? Porque ya saben que muchas bandas han logrado cosas así en caliente, ¿no? Se arman en caliente, graban y sacan el disco y la arman, ¿no? O sea, qué cosa que es luego muchas veces rápida, ¿no? Y sorprendente. Sorprendente, pero son músicos y que se han dedicado y que tienen fe en lo que hacen, ¿no? Lo importante es moverlo y estar ahí, ahí, ahí, ahí, pues para empezar a ver resultados, ¿no? No es, muchas veces quisiéramos tener los resultados así de volada, pero luego no se puede, ¿no? Ahí lo importante es ser perseverantes, ser trabajadores, ser tenaces para empezar a ver los resultados, ¿no? Y confiar en lo que se está haciendo, porque si no confía uno en lo que está haciendo, pues ya no vas a hacer nada, ¿no? Aquí lo importante es trabajar, pero sí esforzarte y ser consciente de lo que estás haciendo, porque muchas veces puedes hacer cosas que dices, no, pues yo estoy creando mi música, pero pues no estás poniendo atención a cosas básicas, ¿no? Como el ritmo, ¿no? Que estés bien cuadradito, bien agarrado, la ejecución, que se sienta con feeling, que se sienta bien interpretada, ¿no? Como lo que escuchamos con UFO, no escuchas la música, pero sí se oye agarrada, se oye homogénea, se oye que fluye, no se oye titubeante, no se oye trabada, se oye que fluye la música y así de alguna manera puedes transmitir mejor tu sentimiento, ¿no? Eso que quieres proyectar, ¿no? A través de tu interpretación, a través de tu música. Pues bueno, esa es la onda, ¿no? De ser conscientes de lo que estamos haciendo, hacer como que un análisis de lo que creamos, pues para hacer saber por dónde hay que mejorar, ¿no? Pues bueno, pues ya nos despedimos, muchachos y muchachas. Espero que la hayan pasado muy bien en esta transmisión del día de hoy, que fue una, así como les digo, muchas veces hacemos unas transmisiones que son como sorpresivas, ¿no? Que de repente decidimos lanzar cierta banda, pero sabemos que siempre vamos a encontrar un material padre para compartir con todos ustedes y en el que también podemos aprender juntos, ¿no? Porque no conocemos nosotros todo de la música, ¿no? Yo creo que, así como dicen unos amigos, ¿no? No existe nadie que conozca todo de la música, ¿no? Y que pueda almacenar en su cabeza tanta información, es imposible. Aquí lo bueno es tener los recursos a los que podemos acudir, como en el caso de Wikipedia y muchas cosas, ¿no? Muchos lugares donde podemos encontrar toda esa información para poderla compartir, ¿no? Y aprender a la vez, ¿no? A la vez de que estamos transmitiendo, estamos aprendiendo. Aprendemos juntos. Pues bueno, muchachos y muchachas, cuídense mucho. Recuerden que están en CDMX y que nos pueden buscar ahí en Facebook. Búsquenos como CDMX, La Casa Radio, ahí en Facebook. Y esténse atentos, ¿no? A lo que vamos compartiendo ahí. Ya saben que de repente lanzamos los rocalentados, ¿no? Los rocalentados son los podcasts, son las grabaciones que hacemos de esos programas para después compartirlos con ustedes y que las puedan escuchar e incluso hasta bajar y compartir, ¿no? Con sus conocidos, con sus cuates, para que se enteren acerca de estos programas, de esos grupos que estamos transmitiendo, ¿no? De esos especiales. Bueno, pues cuídense mucho, nos vemos en la próxima. Soy Arturo Shendra, nos vemos. Bye. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.